nos vamos a meter en un tema que nos preocupa, tiene que ver con una concentración que se va a realizar en Godoy Cruz por la posibilidad de un cierre del turno vespertino de la Escuela 7001 de Artes Aplicados de Godoy Cruz. Para hablar mejor de eso, estamos en comunicación telefónica con la secretaria general del SUTE de Godoy Cruz, Teresa Roura, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, gracias por darnos el espacio. No, por favor, gracias por atendernos y, bueno, preguntarte de qué se trata este cierre que se puede venir. Bien, mira, lo que les he ido contando por ahí a otras radios amigas que sí nos han ido llamando y preguntando sobre este tema, que se dan muy agradecidos. Lo importante es entender en qué contexto se da esto para nosotros, para la conducción del SUTE y también para las compañeras y los compañeros que son parte de la comunidad, no tiene otra explicación que ajuste, ¿sí? Uh-huh. Acá no hay ningún problema edilicio, no hay un problema de matrícula, los chicos que asisten en el turno vespertino tienen edad suficiente como para asistir al turno vespertino, de hecho eligen ese turno porque varios de ellos están en algún trabajo. Las escuelas número 7 surgen no hace mucho tiempo, llevan escasos 10 años de existencia en la provincia, después de mucha lucha de docentes y madres y padres que esperaban para sus hijos los mismos derechos que tiene cualquier niño y cualquier niña, que era completar sus estudios. Hasta no hace mucho tiempo en la provincia solamente existían las escuelas número 2, y que era una formación primaria, las números 7 surgen como una instancia de postprimaria o de secundaria, pero además muy orientadas a trabajar oficios. Además de contenidos y de desarrollar todo lo que cualquier niño se merece y cualquier adolescente. Eso es lo que están queriendo cerrar. Me parece importante explicar a la comunidad el daño familiar, el daño a la comunidad, el daño a cada uno de esos adolescentes que adoran estar en esa institución, que hacen maravillas todos los días, son realmente unos genios, como posteaba una de sus docentes, Vero Anastasi, quien es un poco quien ha tomado la posta en esto de la organización de la asamblea de hoy. Lo que nosotros exigimos hoy es que se hagan presentes las autoridades de línea, Susana Yelasti, que es la directora de línea de especial, las supervisoras, y que den explicaciones a toda la comunidad de cuáles son los motivos, pero con toda una intención. O sea, nosotros no nos vamos a mover de ahí hasta que tengamos la certeza de que no van a cerrar el turno vespertino. No vamos a permitir más cierres, esto tiene que ver con ajuste y no tiene otra explicación, con quitarle derechos cada vez más a nuestros alumnos y alumnas y con precarizarnos cada vez más como docentes, como trabajadores de la educación. Bien, en este sentido, Teresa, hablabas, ¿no?, de la alegría y cómo van a esta Escuela de Educación Especial quienes pertenecen allí. Es una escuela muy reconocida donde se llega desde distintos puntos del Gran Mendoza, ¿no? Exactamente. No son muchas las escuelas número 7 uh-huh. en la provincia. Entonces los chicos eligen, además, como vos bien decís, eligen venir. Son de esas instituciones, esas escuelas, esos lugares calentitos en donde me pongo un poco melancólica sí. y romántica, pero porque es así realmente. Es así. Esos lugares en donde, que no abundan en el sistema educativo, donde los chicos quieren estar, quieren quedarse, no quieren egresar. Y eso lo logran las trabajadoras, los trabajadores de la educación, lo logran las familias, el laburo que hacen ahí en todo sentido. Por supuesto que ningún cierre de curso, ni de turno, ni de ninguna escuela tiene justificación por ningún lado, pero muchísimo menos un turno o un curso de la Escuela Artes Aplicados.